Amables oyentes, un placer estar con ustedes en este momento que nosotros llamamos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía de la familia. Vamos a abordar un poquito lo que es el capítulo 4 del versículos 11 en adelante y parte del capítulo 5, y nuestro tema está titulado Un legislador y juez, porque enfrenta esta problemática Santiago, este asunto de juzgar a las personas, quizás incluso yo podría decir juzgarla en el sentido cierto, están cometiendo un delito, una falta, quizás, ¿no es cierto? Pero vamos un poquito más a esto, que Dios es el que al final pone los puntos sobre las íes, ¿no es cierto? No somos nosotros. Y él lo dice de esta manera, Santiago 4:11. Hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. Me parece que este era el problema de esa iglesia, que los hermanos estaban hablando de otros, ¿no es cierto? Y normalmente cuando se habla y se murmura de alguien, esa persona no está presente para defenderse, y eso algunos lo llaman chisme. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Te parece, Horacio? ¿Cómo encuentras esa declaración de Santiago aquí? Bueno, la verdad es que es fácil caer, ¿eh? Porque cuando se hace un comentario de alguien, si yo te comentara de alguien, generalmente uno cae en la tentación de agregar alguna cosita o de hacer un comentario sobre el comentario que se está haciendo, ¿eh? Y ahí el enemigo es el que... ¿Recuerdas tú que en esto cayeron también los hermanos de Moisés? Aarón y María murmuraron de Moisés. ¿Ah? Y bueno, el Señor castigó a María con la lepra, estuvo leprosa una semana. Algunos piensan que por qué la mujer quedó leprosa y Aarón no. Bueno, según lo entendemos, y algunos escritores dicen que Aarón se arrepintió de lo que estaba haciendo, pero María parece que insistió en la idea. Pero Dios castigó porque era un hombre, a Moisés, ¿no es cierto?, era un hombre que estaba entre el pueblo y Dios, o sea, era un puesto que Dios había designado, y eso fue muy grave, pero no baja la gravedad cuando sea cualquier persona que nosotros murmuremos, sí. Porque Dios es el dador de la ley, y Él es el juez, Él es el legislador, por lo tanto, a Él le corresponde ver las acciones de las personas, sean buenas o malas. No murmuremos, dice, porque esto va a traer equívocos, va a traer deslices, va a traer resentimiento, y al final nosotros vamos a estar con un problema bastante serio, que después es difícil sacar las palabras, ¿no es cierto?, que dijimos. Alguien podría decir, no, es que no quise decir eso, y entonces las explicaciones van agravando incluso la falta. Pero fíjate, el Señor habla no solamente de las críticas, sino también del discernimiento. Creo que es algo importante que nosotros pidamos, no solamente el no criticar, no solamente el no criticar, sino también el tener discernimiento, que el Señor nos conceda ese discernimiento para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Claro, porque mira, es tan sabio el consejo en ese sentido, porque si tú vas a hablar a alguien, vas a hablar de alguien, y Dios te da el discernimiento, no hablarías, porque dice, ¿qué puede provocar mi palabra? ¿Será cierto? ¿Por qué no voy y le pregunto personalmente a esa persona y le digo, mira, me han dicho tal cosa, yo no quiero comentarlo, ¿por qué no me ayudas? Dime qué pasó. Efectivamente así. Por eso que cuando tú hablabas en la semana, lo comentaste esto de los bereanos, ¿te acuerdas? Sí. Ellos tuvieron ese discernimiento, escucharon las verdades, y yo me imagino en ese tiempo todos no tenían la capacidad o la bendición que tenemos nosotros ahora de tener una Biblia en realidad. Esperaban que lo que estaban diciendo era bíblico, y estos eran más nobles, dice Hechos 17:11, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibieron? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, aquí hay un principio básico. Si tú quieres hablar de alguien, escudriña, mira, pregunta y luego opinas en razón de lo que está sucediendo. Bueno, y hoy día esto tiene, cobra mayor fuerza debido a que en este tiempo nosotros nos enfrentamos a que muchos falsos profetas, falsos cristos han salido. Entonces, ¿cómo puedo saber que yo, que aquello que me están diciendo, y no olvidemos también que Satanás usa la Biblia? Recordemos que lo usó con el Señor Jesús. Y hoy día hay personas que nos muestran la Biblia y nos dicen algunas cosas y podemos ser engañados. Ahora, si yo soy engañado, no tengo excusa. ¿Por qué? Porque el Señor dice que yo debería ver allí en la Biblia si esto es así. O sea, comprobar, dice, probad los espíritus si son de Dios. Entonces tengo que tener claro eso. El otro día una persona a la cual estamos estudiando me decía, ¿sabes? Le comuniqué a una persona que yo era adventista y guardaba el sábado, qué sé yo. ¿Pero cómo guardas el sábado? Le dice, mira, la próxima vez te voy a traer textos para que veas que el Señor trabajó en sábado. Mira lo sutil que es de alguna manera este engaño. Claro que el Señor trabajó en sábado. Y claro, dime que nosotros que estamos dentro de la iglesia con alguna actividad de responsabilidad ante la iglesia, ¿no es el sábado a veces el más recargado de actividad, de visitación, de predicación, una serie de cosas que hacemos, mucho trabajo dentro del sábado? Pero ¿qué tipo de trabajo? No es el trabajo para que nos dé el sustento, sino el trabajo que sirve a las personas, de visitación, de predicación, ¿no es cierto? Es muy distinto, pero mira hacia dónde va. Por eso que, pensando en esto, Pablo, hablándolo a los de Filipo, le dice en 1:9, le dice, y esto pido en oración, mira lo que está pidiendo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Uno lo toma esto como decir, hoy que sigamos creciendo en el conocimiento, pero ¿qué más dice? Que esta ciencia nos dé el discernimiento para que cuando actuamos y cuando abramos esta boca que Dios nos dio, esta lengua que Santiago hablaba anteriormente, sea para bendecir y no para maldecir. Porque una palabra maldicha puede traer una maldición a las personas. Por eso necesitamos tener ese discernimiento. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento al escudriñar las Escrituras. Necesitamos ese discernimiento para resolver los problemas con algunos hermanos cuando estos se presentan. Al hacer también un autoexamen, al probar los espíritus si son de Dios, para restaurar al hermano caído. En fin, necesitamos el discernimiento. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos otorgue ese discernimiento. En Santiago capítulo 4, versículo 12, el siguiente texto, Él va a seguir hablando de este concepto que ya inició en el versículo anterior y dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Habíamos comentado este hecho que aquí hay palabras que son fundamentales en el desarrollo del tema que Santiago está presentando. Una es la palabra salvar y la otra perder. Salvar no está hablando de salud, sino de salvación y de perderse eternamente. Y hay uno solo que puede hacer eso, por lo tanto, el juzgar y traspasar la ley de Dios no está dado al ser humano, sino solamente a Dios, quien es el legislador y quien es juez de todo lo que sucede en el universo, no solamente aquí. Fíjate. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento generalmente se habla de las leyes de Moisés, ¿eh? Pero la verdad es que Moisés no fue el que dio las leyes. Moisés fue solamente el intermediario. Fue el Señor Jesús el que dio la ley. Recordemos que Jesús fue el que acompañó al pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto. Pedro lo dice, que el Señor fue la roca que estuvo con ellos, en fin, el Señor fue el que los guió en todo momento y el Señor fue el que les dio la ley también ahí en el Sinaí. Entonces tenemos que el Señor como Dios es el legislador, Él fue el que hizo la ley y que entregó la ley, pero no solamente eso. Además de eso, como lo dice el libro de Isaías, es interesante notar que Isaías habla algo tan al punto, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, o sea, Él es el que hace la ley. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Es hermoso este pasaje, porque realmente nos muestra. Ahora, Jehová también es Cristo. Claro. Quien es, recordemos que Cristo es Dios. Es parte de la divinidad formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que hay un principio que uno no debe olvidar, es el hecho de que Dios es el que inicia y termina todas las cosas. Exactamente. En Él está sentado toda nuestra vida, nuestra esencia, porque a veces creemos que somos capaces de hacer algunas cosas y la vida nos dice, mira, hasta aquí llegaste y se acabó todo. Por eso que vuelve esta idea, Isaías, que está muy relacionada con Santiago, dice que Él mismo nos salvará. ¿Te acuerdas que Él dice que Él es el que salva y el que sí. pierde? O sea, Él tiene el final y el inicio, y la eternidad también le pertenecen a Él. O sea, nuestra vida está en sus manos. En sus manos, exactamente. Por eso que se saldrá, y Isaías, de alguna manera profética, habla de este tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y se levantará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Mira qué lindo cómo va a juzgar el Señor, y eso es una profecía que marcaba cómo iba a ser el Cristo que iba a estar viviendo entre nosotros. Ahora, no debemos olvidar que nuestra vida es tan efímera, es tan pasajera. Ahora, a veces se hacen planes sin recordar esto. No podemos decir que es malo hacer planes, no, de ninguna manera. Es importante, muy importante hacer planes, planificar nuestra vida, planificar lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar, en fin. Debemos hacer planes, pero no debemos olvidar que estamos de paso acá en este mundo. Lo dijimos en la semana, deberíamos hacer planes como si Cristo no viniera nunca, pero vivir como si Cristo viene ahora, hoy día. Entonces, eso haría una diferencia en nuestra vida. Claro, estaríamos preparados. Pero eso mismo que tú dices, Santiago, en el versículo 13, capítulo 4, lo dice de esta manera: vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Entonces, hacías una diferencia aquí en este concepto de traficar, ¿no es cierto? Claro. No está asociado, sí, aclarar. No está asociado en realidad al tráfico de drogas o de otras cosas, sino a lo que es el trabajo del comercio, comercio de ir y vender y comprar y cambiar, o hacer trueque, como se usaba mucho en la antigüedad. Pero ahí está el concepto, dice, tú haces planes, tú planes anticipados. Ahora, ten cuidado para que pongas primero a quién, a Dios en esos planes. El problema que está presentando Santiago no es que hagamos planes, porque es bueno planificar, es bueno anticipar algunas cosas. Así es. Bueno decir, mira, ¿por qué estas vacaciones? Nosotros vamos a ir al sur de Chile, vamos a ir al norte. Planificar está bien, pero nos gustaría que quizás en esas planificaciones pusiéramos, si Dios lo permite, no está malo. Fíjate, se nos aconseja que cada día nosotros pongamos nuestros planes a los pies del Señor. Si Él dice que está bien, vamos adelante con los planes. Si Él de alguna manera nos dice que no, deberíamos abandonarlos o llevarlos a la práctica según Él nos indique, Él nos oriente. Entonces es importante, allí hay una gran diferencia, porque tampoco debemos olvidar que nuestra vida es como una neblina, pasa rápidamente. Es algo, la neblina, fíjate, tú puedes estar en la neblina y de pronto se disipa, no te das ni cuenta cuando, bueno, ¿y dónde se fue? No nos damos cuenta cómo fue que la neblina se disipó. Bueno, tenemos que considerar esto. Nuestra vida es así, es como una niebla. Hoy día somos y mañana ya no somos, ya no existimos. Por eso que es oportuno el consejo de Cristo que está dando en Lucas 12:13 en adelante, que un hombre se le acerca y le dice: hermano, tengo un problema, Señor, ¿por qué no arreglas la herencia que hay? Quiero que tú me ayudes porque me están quitando, qué sé yo, mi herencia. Eso se da muy a menudo. Pero el asunto no era la herencia, sino era, parece que, el deseo de tener riquezas. Y por eso que les cuento una parábola diciendo que en el versículo puntualmente 17 de 6, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Está contando una parábola de un hombre que tenía mucho dinero, porque no tengo dónde guardar mis frutos, eso. Ah, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pareciera bueno, pero viene aquí una advertencia muy sabia del Señor. ¿Y qué le dice el Señor necio? Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuán efímera es la vida? Los planes que hacemos, anticipados sin Dios, ¿dónde vamos cuando eso se termina? Son cosas que deberíamos pensar cuando analizamos estos comentarios de Santiago. Había mencionado en el bloque anterior este concepto de neblina que menciona Santiago 4.14, y un poquito oscuro, pero tiene mucha razón en lo que... ¿Que la neblina es oscura? No, es mucho oscuro la idea, porque es un aliento, un vapor, ¿no es cierto? Él lo menciona, pero en razón a lo que él está comentando, tiene mucho, mucho que decirnos, porque dice cuando no sabéis lo que será el mañana. Estaba hablando, ¿te acuerdas?, de los planes que hacemos nosotros, que nos programamos para muchas cosas, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Habíamos dicho que esto de la neblina es un asunto meteorológico, ¿no es cierto?, de partículas pequeñísimas de agua que oscurecen la visión horizontal puntualmente, pero hoy día está, en un momento está y al rato no está, ¿y dónde se fue? No es nada. Eso es lo que está diciendo aquí acerca de la vida. En vista de que ustedes son así, ¿no es cierto?, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué sois? Neblina, nada. Aliento, vapor, que está un poco de tiempo y se desvanece. Bueno, tenemos que ser conscientes que en esta vida siempre vamos a ver injusticia, vamos a ver falta de equidad. Esta vida no es suficiente, por eso anhelamos la vida eterna, esa vida donde se nos promete que serán, las cosas serán diferentes, podremos vivir eternamente donde no habrá llanto, clamor ni dolor, dice la Escritura, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, eso es lo que nosotros anhelamos. Nuestra vida pasa rápidamente y tenemos que ser conscientes de esto a fin de que vivamos la vida como si fuésemos a enfrentar un juicio, que es lo que ocurre. Tenemos que vivir nuestra vida, pero no solamente eso, porque creo que no debería, el temor, el miedo no debería ser la motivación de nuestra vida, sino creo que es mucho mejor que nuestra motivación sea el amor de Dios. Dios nos muestra de tantas formas que nos ama, que cuando nosotros sentimos ese amor, no podemos hacer otra cosa sino responder con un corazón agradecido a lo que Dios nos entrega y poder hacer su voluntad, que es lo que nos conviene. Y que es sabio la Escritura aconsejarnos en este sentido, por ejemplo, Eclesiastés 2:15 en adelante dice, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también eso era vanidad. En otras palabras, lo que el sabio dice, mira, seas rico, seas pobre, seas quien sea, vas a llegar al mismo lugar donde llegan todos. ¿Y después qué? Si no hay una esperanza, si no hay una garantía, si no hay un Jesús en tu corazón, ¿qué? Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Palabra oportuna para recapacitar sobre la experiencia de la persona que pasa su vida creyendo conseguir tantas cosas y al final ¿qué? Lo pierde todo porque todo termina. Bueno, lo dijimos durante la semana, el enemigo siempre ha tratado de que nosotros nos independicemos de Dios. La dependencia propia es muy peligrosa. Y desgraciadamente eso es lo que lleva generalmente cuando una persona tiene dinero, lo lleva a independizarse de Dios. Parece que ya no necesitará a Dios porque todo lo puede conseguir con su dinero. Está lejos de ser realidad eso. Porque creo que la persona que tiene dinero necesita mucho más de Dios que aquella que no lo tiene. Porque, como leí por ahí, dice, es mucho más difícil llevar un vaso lleno que un vaso medio vacío. Entonces, tenemos que considerar esto, que todos necesitamos de Dios. Aún teniendo los medios económicos, necesitamos de Dios. Por eso, tenemos que recordar que si nosotros tenemos mayores bienes materiales, tenemos más responsabilidad ante Dios. Somos responsables de Dios con todo lo que nosotros hemos recibido. Y hablamos también durante la semana de estas cuatro T que corresponde a nuestra mayordomía. Somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de los tesoros o de los recursos económicos, somos mayordomos de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y también somos mayordomos de los talentos que el Señor nos entregó. El Señor va a pedir cuenta de todo aquello que el Señor nos ha entregado. Entonces, somos mayordomos y tenemos que llevar adelante nuestra mayordomía con la ayuda de nuestro Dios. Por eso no nos conviene independizarnos de Dios, al contrario. Cada día deberíamos ser más dependientes de Él y no podemos olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, además, Santiago nos dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno, allí en Santiago capítulo 4, verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ahí hay un pecado de omisión. No es solamente hacer lo malo, sino no hacer lo bueno. Eso también es pecado. Entonces tenemos que tener presente todo esto. Es como podríamos tomar lo que está hablando Santiago, ¿no es cierto? Yo escucho que alguien está hablando de alguien y me quedo callado. Yo no dije nada, no hice nada. Bueno, ahí está el pecado, porque yo escuché, podría perfectamente ir y decirle, mira, no comentes esto, ¿por qué no lo hablas con la persona? O sea, tratar de solucionar ese problema, porque una vez que se inicia, qué difícil es terminarlo. En realidad, fuera de Dios no hay respuesta para estos enigmas de la vida, estas situaciones que se nos presentan. Por eso que Pablo, hablando de esta situación de confiar en Dios, de hacer lo bueno, de poner en primer lugar, él siempre cuando iba a visitar a las personas decía, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ponía al Señor en primer lugar, y eso me parece que es lo loable, lo que tenemos que hacer, según los consejos que Pablo nos está dando aquí en Filipenses, como Santiago en su carta. Porque qué bueno como termina, tú lo decías, el que sabe hacer lo bueno, pero que ha dicho antes, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, nuestros planes nunca deberían estar separados de lo que es la voluntad de Dios, porque Él nos va a ayudar. Yo creo que algún día vamos a saber cuántas veces el Señor nos libró de muchas cosas y de muchos males, porque primero pusimos a Dios en primer lugar. Recuerde, amable oyente, Dios es el legislador, Dios es el juez, nosotros apenas sus mayordomos, tanto de los tiempos, de los talentos, de nuestro cuerpo, de nuestros tesoros, empleémonos para gloria y honra del Señor. Al trabajar para el Señor, debemos animarnos a hacer más y a orar por una mayor disposición a ser usados en toda manera posible. Piénselo. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados. Y será hasta la próxima.